sido. Recuerda, cariño. A una mujer yo amé. Era tan linda y hermosa que jamás la olvidaré. Muy bonito era su nombre. Ella hirió mi corazón y yo seguiré llorando. Tendré que perdonar.